Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en Helio 3, el programa radial del Hospital de Día en Helio 3 M1080, Hospital de Día, que es parte del Servicio de Salud Mental del Hospital Pena y que además integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Como se sabe, la semana pasada, el día jueves, se realizó en todo el país y en Bahía Blanca no fue distinto, una movilización exigiéndole al gobierno nacional la restitución de las pensiones por discapacidad que se estaban, digamos, otorgando. Luego el gobierno dio marcha atrás con la medida, pero naturalmente esto sensibilizó y mucho, no solamente a las personas con discapacidad, sino a la sociedad en su conjunto. Digamos, esto de meterse de una manera tan absolutamente insensible con uno de los sectores más postergados de la sociedad fue una cosa atroz, digamos, y obviamente se generó esta movilización. Participaron algunos integrantes de Hospital de Día, entre ellos Rubén, que nos cuenta un poco cómo fue la marcha y cómo fue su experiencia. Y que yo les mandé mail a todo el mundo, a Jorge, a Federico y a Néstor. Y cuando lo vi allá, a Néstor, después de tanto tiempo que no lo veo, me emocioné. ¿Quién es Néstor? Néstor Allende, mi precursor por el Poder Judicial. ¿Cómo se llama? Mi buen gestador, bueno. ¿Curador? No. Bueno, pero ¿cómo estuvo la marcha? Y bueno, se empezaron a arrimar gente después de que lo vi a Néstor. Se empezó a arrimar gente y dice, en un rato está todo lleno. Y se llenó, sí. Y se llenó de gente. Se fue aproximando gente. Después hablaron algunas personas y han comentado acerca de que nos iba muy mal económicamente y que estaba queriendo sacar las pensiones y que estamos para defender el derecho. Ahora hay una futura reunión, no me acuerdo la fecha porque lo tengo anotado ahí en el papel. No, no importa, ¿qué va a tratar la reunión? La reunión esa va a tratar sobre las pensiones y sobre los discapacitados, que no tenemos ningún lugar donde ir. Entonces él, para reunirnos, los reuniríamos ahí, en Chiclana o no me acuerdo la calle, 177. Mitre, en la bancaria. La bancaria, sí, Mitre. Ahí está, la bancaria, la sociedad bancaria. Y exento de partidos políticos, ¿no es cierto? O sea, los partidos políticos no van, no participan, como hicieron acá en la plaza. Porque acá se metió el SADOP, perdón, se metió el Partido Obrero y había otro partido por ahí que no recuerdo cuál es, porque no le vi el título. Pero bueno, está esa reunión dentro de poco donde se va a plantear esto. ¿Y qué es lo que más te impresionó o en todo caso te llamó la atención de toda esa convocatoria, de la gente? De la y que el gobierno se rectificó. Que se rectificó, dice que no las va a sacar las pensiones. Yo lo que quiero, que si la saquen al que tiene de más, no que se la saquen al que no tiene. Eso pasa. Porque eso está queriendo hacer un ajuste. Y es un ajuste neoliberal para mí. Porque no le importa quién está del otro lado. Si es una persona paralítica o qué, no le importa nada. Ellos, basta de vivir eso, están todos bien. ¿No es cierto? Y no sé, ¿por qué sí que le conviene ratificarse? No, no, que le conviene rectificarse, no. Que no se ha rectificado. Ajá, pero no porque le convenga. No, no, no, porque le convenga, no, no, no. Se ha rectificado y dice que no van a sacar las pensiones. O sea, por lo menos que se fijen en quiénes son los que tienen que estar con las pensiones. Y no quién no tiene que estar con las pensiones. El que no tiene que estar con las pensiones son los que tienen algo. Que tienen muchos departamentos, que tienen muchas casas, muchos autos. A eso sí que se la saque. Pero a los demás no. ¿Qué es lo que estaba pasando? Agarraban a cualquiera y lo metían atado dentro de la misma bolsa. Tenía que haber puestos de empleo para discapacitados. En los bancos. Yo conozco mucha gente que trabaja, que es discapacitada, que trabaja en el Hospital Penal. En el Hospital Penal le dan esa entrada a los discapacitados. ¿Vos, le podés mostrar, digamos. ¿Vos con el tema del laburo cómo andás? Y yo ando más o menos flojo con el tema del laburo. Yo me dedico a hacer seguridad. Pero ando flojo. O lo que salga, no se sale yo antes bañé. Hoy por hoy uno no puede estar. No se puede dar el lujo de decir, no, a mí me gusta hacer esto o me gusta hacer aquello, porque no hay. No hay puertas laborales como para poder disponer. ¿Cuál fue la última vez que vos estuviste haciendo algo que sentiste que te gustaba hacer? Hace 4 meses atrás, más o menos. ¿Qué estuviste haciendo? Estuve trabajando en seguridad. Ahí a 2 cuadras de casa. En Prima. Una metalúrgica. La hacía de noche. Pero me cesantearon, ¿por qué? Porque ¿en la calle Colón? No. Ahí en calle Isla Mavina al 350. Yo Prima, pero sí. Se ha mudado. Sí. ¿Y por qué te cesantearon? Porque encontraron una empresa de seguridad. Ellos querían contratar una empresa de seguridad. Tercerizaron, va, y te bajaron abajo. Claro, exactamente. Pero yo en ningún momento le comenté que estaba bajo tratamiento psicológico, o sea, psiquiátrico. En ningún momento le comenté. Sino capaz que me daban el traje antes. Sí. Sí. ¿Cómo fue la entrevista? No, la entrevista fue un día bajo el colectivo y digo, bueno, voy a pasar por acá para ver si hay algún puesto de empleo, aunque sea para trabajar dentro de la planta. Y le digo, mirá, yo tengo muy buena referencia en seguridad, tengo el título que me habilita como vigilador privado, porque es un título que tenés que hacerlo, lo tenés que cursar. Son 110 horas. Y bueno, me dijeron, sí, te vamos a llamar. Y me llamaron ese mismo día para trabajar. Estaba ganando 10.000 pesos por mes, 12 horas diarias. De 7 de la tarde a 7 de la mañana. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve más o menos un mes y medio, más o menos. Ah, un sueldito y medio. Sí. Que fue una buena entrada para mi casa. Porque no va a tener nada. 10.000 pesos es un buen sueldo. ¿Y ahora? Y ahora estoy desocupado. Estoy buscando laburo. En seguridad. Hace 4 meses está buscando laburo. Hace 4 meses, sí. ¿Sí? ¿La linda para buscar trabajo? Sí, 37 años, sí. ¿Y claro? Sí. ¿Todavía sos joven? Sí, sí. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Bueno, mi nombre es María Graciela Calfumán y voy a leer un poemita que se llama El Éxtasis, de Esteban Echeverría. El libro se llama Clasicismo y Romanticismo, Los Consuelos. Primero vamos a dar una descripción de lo que fue Esteban Echeverría. Esteban Echeverría fue un versólogo, se dice, de la naturaleza. Es lo que más le interesaba, era la tierra, la patria y la naturaleza. Son 3 cosas en conjunto que él adoraba. Y en base a eso, él fue construyendo una serie de poemas. La Argentina es su patria amada y él vibra por la Argentina, por estar en contra de los porteños, en contra de los provincianos. Y a veces se exalta con los provincianos y otras veces se exalta con los porteños. Tiene un clima muy, muy eufórico a veces y a veces muy triste. Entonces, en base a todo eso, fue surgiendo sus poemas. Y ahora le voy a leer El Éxtasis. El Éxtasis. Van a ver que por ahí hay palabras que no se conocen, pero después las puedo explicar. Cuando el sol reina en el cestil fulgente, a la sombra sentado, en un aliado frondoso, si tristemente por el cielo resaltado, Por diamante, oro y plata, mi pensamiento radio se disuelve. Se dilatan. Ante los ojos míos se anorada el mismo planeta de dolor y las lágrimas montadas. Morada donde la moral segura en el plálago inmundo de la ignorancia y del error probando. Más bien que la que estalla horrorosamente el trueno que lo remonta, más lejos que la esfera mutilante, que el águila trasnotada, que la estérea cumbre que alcanza la mesia mansedumbre y la eterna región de las armonías y la esencia pura de reina inalterable de la alegría que anhelan las criaturas en éxtasis glorioso, oye como un espíritu grandioso y con él mide el cántico supera, resona como un trueno, un ronco acento que repite vagando por la esfera, ven la reina del continente y la gloria que exhala, oh poeta, deja ese triste y mísero planeta. Bueno, por ahí tiene palabras de avance y retroceso que hacen giros, porque es un autor muy antiguo este. Poeta argentino por naturaleza ya, Esteban Echeverría es muy nuestro. Se trata, él le está dando una importancia a la Tierra en este momento, y específicamente al planeta. Dice que en el planeta es posible vivir rauda y felizmente. Rauda quiere decir que uno se siente feliz y como sapo en su propia madriguera. Se siente, en la patria es un lugar donde uno se siente bien, se sienta a placer, pero en un momento puede ser que uno escupa eso y se sienta mal en un país glorioso que es el de uno mismo. Por eso a veces, se contradice algunas veces, pero sobre todo exhala el canto del poeta, porque piensa que él, que con el canto del poeta algo nuevo y glorioso puede surgir. Cuando hablas de giros, hablas de esto, digamos, básicamente. Claro, va dando muchos giros. Y hay verbos que no coinciden, hay palabras sustantivas que no coinciden. Por ejemplo, acá podría, el fulgente termina a la sombra sentado. Una estéril fulgente no coincide a una sombra sentado. Por ejemplo, como que no tuviera sentido una letra con la otra. Pero estéril fulgente para él en este momento es la naturaleza que está detenida y él está sentado a la sombra de algo. Es un vocabulario de esa época, se decía así en la naturaleza, entonces la expresa de esa manera, que hay que encontrar un poco la literatura de esa época para ver, o abajo tendría que haber un agregado para explicar cómo era el vocabulario de esa época. Pasa que es viejo libro. Un castellano antiguo. Repetimos de vuelta quién es el autor. Esteban Echeverría, hay uno más joven, Este es muy antiguo, romántico, el clasicismo es antiquísimo. Pero hay uno más joven, Esteban Echeverría, que tiene otros versos también muy lindos y que se entienden mucho más.